Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí de nueva cuenta, como todos los jueves, en punto de las 4 de la tarde. Bueno, pues gracias, te lo agradezco demasiado porque solamente a partir de que tú nos puedas escuchar es como esta señal puede entrar a tu casa, puede entrar a tu trabajo, puede entrar a muchos lugares y hacer que se convierta en algo productivo, algo amoroso. Te recuerdo que este es un espacio, nosotros le llamamos aquí Con Sentido Humano, es Escuela para Padres por Radio y es un gran esfuerzo de la Parroquia La Asunción de aquí de Amecameca. Así es que muchísimas gracias de verdad por escucharnos el día de hoy. Y de verdad, encontrarnos contigo otro jueves más es también un placer para mí, sobre todo encontrar comentarios en la calle que amablemente nos hacen las personas que nos logran escuchar y decir que el espacio les está gustando, que muchas veces no tienen tiempo de escucharnos cada 8 días, pero que ha sido muy productivo encontrar también en nuestra página de La Voladora Radio, pues algunos programas ya grabados, así es que también nos puedes consultar. La página de La Voladora es www.lavoladora.net y también, bueno, pues nos puedes hablar aquí en la cabina al 978-5252. Y bueno, vamos a empezar con nuestro programa el día de hoy, no sin antes agradecer a todos aquellos que hacen que este espacio también pues permanezca, esté de una u otra manera al aire y que pues podamos nosotros hacer nuestra labor, la labor que queremos hacer de todo corazón. Y es primeramente pues hacer una mención a nuestros amigos del Café Restaurante Galería La Estación, que amablemente siempre están con nosotros. Ellos se encuentran aquí en la calle Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. ¿Quisieras hacerles una consulta por teléfono, alguna reservación, preguntar el menú de hoy? Bueno, pues les puedes marcar al 978-0586, 978-0586 o al 5060-5337. Ahí nos puedes localizar. Y también mandar un gran saludo a nuestros amigos de este gran colegio que se llama Liceo Canadiense, este colegio que de verdad está marcando, yo creo que la diferencia en la educación particular que hay aquí en esta zona. Me complace compartir algunas cosas, algunas ideas que hacen que puedan fecundar muchas de las cosas en las cuales tenemos ideales muy parecidos, sobre todo ellos cuentan con asesoría pedagógica, escuela para padres. Y yo creo que lo más importante que puede suceder es que tienen la gran intención de atender a tus hijos en el plano educativo de una manera muy diferente, con expectativas muy altas, las cuales tú como padre o madre de familia siempre estás buscando y lo puedes encontrar aquí en el Colegio Liceo Canadiense. Ellos se encuentran aquí en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. ¿Quieres comunicarte con ellos, hacerles alguna consulta? Ahí te va el número telefónico, es el 978-0038 o escribirles un correo. Lo puedes escribir liceo-canadiense@hotmail.com. Ahí les puedes enviar un correo, hacer las preguntas pertinentes, alguna asesoría. ¿Quieres saber algunos datos particulares? Pues ahí nuestros amigos del Liceo Canadiense te pueden dar toda la información. Y bien, el día de hoy yo creo, primeramente están acabando las vacaciones, pero me gustaría tocar un tema, yo creo que de suma importancia, que se hace muy presente todos los días cuando nosotros vamos a escuelas públicas a trabajar, a hacer nuestra labor, son preguntas que aquí estamos procurando tocar en este espacio de Con Sentido Humano, en Escuela para Padres por Radio. Estamos intentando tocar todos los temas posibles que puedan servir como herramientas para que tú puedas tener una mejor educación, una mejor idea de las cosas. Cuando surgen muchas preguntas con respecto a la educación de tus hijos, pues nosotros generalmente les damos las respuestas o en ocasiones tenemos que canalizarlos ya con algún profesional en un área ya muy específica para tratar a un niño o una niña. Pero yo creo que los padres son aquellos los que también necesitan una mayor orientación. De verdad, en ocasiones resulta complicado comprender cómo algunos padres pueden limitarse a decir que un niño necesita alguna asesoría psicológica cuando la realidad es que los padres en ocasiones estamos fallando también. La pregunta siempre sería, ¿qué es lo que nos hace o qué es lo que nos sugiere pensar que un niño necesita una ayuda profesional por lo que yo como padre o madre he dejado de hacer o por cosas como omisiones, por ignorancia, porque estoy yendo más a mis hijos? Me sugieren todos los días que alguien más se tiene que hacer cargo de esta parte psicológica, de esta parte de conducta, de esta parte de una nueva enseñanza hacia nuestros hijos. Todos los padres tenemos dudas, no se puede negar. Sin embargo, hay papás que sí separan demasiado el hecho de que alguien más pueda hacer todo por ellos. La realidad es que no. Y dentro de todas esas preguntas que muchas veces nos hacen los padres en base al comportamiento de sus hijos, yo en ocasiones me gusta mucho preguntarle a los niños, quizá a lo mejor de una manera informal o de una manera... Alguien me dijo que posiblemente puede ser una forma morbosa de preguntarle al niño o de investigarlo. No lo considero así. Sin embargo, a mí sí me gusta muchas veces preguntarle a los niños qué calificación le das a tus papás en cuanto a la educación, la atención y todo aquello que conlleva que él te esté educando. De verdad que hay niños que sacan calificaciones muy bajas para los papás, otros tantos muy altas. Pero sí, también tenemos que preguntarnos cómo está haciendo nuestra labor con nuestros hijos, cómo lo estamos haciendo. Creo yo que es una pregunta que muchos padres responsables se hacen al amanecer y se preguntan a sí mismos, ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿Necesito que alguien me reafirme si estoy cumpliendo con mi labor? ¿Necesito que alguien me diga si estoy equivocada? Hay padres de familia que regularmente siempre están en este afán de preguntarse, siempre están con la inquietud de tener una respuesta de una persona ajena u objetiva. Y muchas de esas personas, madres o padres, cuando estamos en escuela, pues muchas veces nos preguntan en los talleres, ¿cómo voy? A veces se acercan con nosotros o a veces se acercan conmigo particularmente a platicarme cómo son las historias de educación que tienen con sus hijos. Y nosotros sabemos desde este lugar que lo que ellos esperan es reafirmarles que estén haciendo bien o corregirlos en algunas cosas o sugerirles qué es lo que puede hacer que mejoren la educación con sus hijos. Y una de las tantas preguntas que surgen es, o de las grandes diferencias que surgen en cuanto a la educación de los hijos, es que en teoría se supone que dentro de una casa lo que debe de haber es igualdad, debe de haber no violencia y debe de haber un sentido crítico en el cual nos conlleve a que, dependiendo del código de valores que nosotros tengamos como pareja, como familia, nosotros llevemos ese mismo código hacia nuestros hijos, que lo practiquen y que crezcan con ellos, como pues a partir de ponerles en su memoria algunas cuestiones que les ayuden más adelante a salir adelante. Y bien, bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Yo creo que el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene una relación muy importante con lo que acabo de decir. ¿Cómo generar igualdad dentro del hogar? Es una situación que muchas veces nosotros no nos hemos puesto a pensar. Porque puede haber algún movimiento social, alguna fundación, alguna lucha que en ocasiones emprenden mujeres, emprenden hombres o emprende una sociedad completa. Regularmente siempre detrás de todo esto pudo haber, quizá existió alguna situación crítica, quizá existió alguna situación dolorosa que conlleva a alguien a buscar hacer una lucha contra lo injusto. Y de ahí nacen muchas organizaciones que finalmente se han unido los individuos, las mujeres, los hombres, a buscar un ideal para mejorar la situación social, para mejorar un aspecto de esa sociedad en la cual se ha distraído o ha sido ajena a X situación. Y esto de la igualdad, yo creo que hay muchas mujeres, sobre todo, que han luchado por ello. Lo platicábamos el pasado 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, en algunas pláticas que también por aquí me hicieron el favor de solicitarme e ir a hablar justamente de eso. Nos encontramos, cuando llegamos a ese tipo de eventos, pues un ambiente en el cual muchas mujeres coinciden en pensamiento de lucha, pero también mayormente las mujeres que han tenido la gran necesidad de buscar una igualdad ha sido porque por ahí ha habido una injusticia o algún sufrimiento. También hoy en día está sucediendo con los hombres, aunque parezca increíble, pero también hay hombres ya organizándose contra algunas formas de violencia que ahora ya están siendo ejercidas en ellos. Hombres que decidieron abandonar quizá a lo mejor estructuras por las cuales fueron educados por generaciones. Los hombres se comportan de cierta manera. Cuando han decidido romperlas, también se han encontrado con mujeres que lamentablemente, bueno, también están cayendo un poco en esto de la violencia. Pero mayormente, a través de unas 3-4 generaciones hacia atrás, la lucha de la mujer por encontrar la igualdad es porque ha considerado que también es un ser humano, que es productivo, que debe tener las mismas oportunidades que los hombres. Y yo creo que se ha ganado demasiado desde el voto de la mujer, desde poder, me platicaban ahora en estos días que estuve ese tipo de eventos, pues me platicaban que había mujeres que no podían inclusive entrar a cierto tipo de cines, mujeres que no podían entrar a alguna cantina, obviamente que no podían votar, que no podían ocupar puestos públicos porque estaban considerados nada más para hombres, mujeres que hoy en día, para encontrar esa igualdad por la cual han luchado, pues ya hay muchas mujeres profesionistas. En alguna otra época, en alguna otra generación, era complicado y era difícil que pudiera una mujer tener esta gran oportunidad de poder estudiar X carrera que antes era considerada solamente para los hombres. La igualdad, yo creo que tiene que ver mucho con aquello que me hace tener el mismo valor como mujer por el mismo valor que tiene el hombre. Culturalmente hablando, en ocasiones todavía hay algunas zonas, sobre todo aquí en la República Mexicana, en donde se reafirma el hecho de que el hombre pudiera valer más, que tiene que ganar más. Pero yo creo que la gran pregunta, o lo que nos va a llevar directamente al tema de hoy, es ¿cómo estamos generando igualdad dentro de la casa? Porque muchas veces las responsabilidades se ven marcadas desde ahí. Las mamás, por alguna razón, quizá equivocada o igual por costumbre, por cultura, por herencia, pues van considerando también que los hombres solamente están para hacer cierto tipo de actividades y también las mujeres. De tal modo que inclusive dentro del hogar las actividades para mujeres son unas y los hombres desafortunadamente no pueden moverse de su plano en el cual están como encasillados. Y hay hombres que han creado frases así como que los hombres no son de la cocina, los hombres no lavan, los hombres no pueden ayudar a cocinar porque se echa a perder la comida, etcétera, etcétera. Cosas como estas. Y esto lo único que ha ganado pues es una desigualdad dentro del hogar, que finalmente al estar en el seno, en el nido materno, si es aprendido ahí, pues de una u otra manera también se va a exteriorizar. Hace unas semanas, antes de salir de vacaciones, nos llamó mucho la atención el comentario de un niño en donde, discutiendo con una niña y por querer ganar la discusión, le termina diciendo, es que sabes que las mujeres no valen. Cuando nosotros escuchamos, un maestro y yo escuchamos ese término, pues nos preocupó porque finalmente son niños que están recibiendo esa información de algún lugar. La niña, cuando le dijo eso, pues se apanicó y se quedó bloqueada, ya no pudo contestar. Por eso el día de hoy, tratar de hablar de igualdad, tenemos que empezar nosotros, por nosotros los padres, tenemos que empezar a educar a sus hijos de otra manera. Quitarles estas frases que muchas veces ellos van repitiendo porque otros las repiten. Hacerlos conscientes de qué es lo que están diciendo. Ahorita vamos a hablar de todas estas cuestiones que muchas veces dejamos desapercibidas, pero que sin embargo están educando a los hijos y también a las mujeres en este camino de la desigualdad. Y muchas veces esto es lo que nos crea fricciones, porque finalmente cuando uno, yo en lo personal, cuando me toca atender a grupo de mujeres que generalmente son las que más asisten en los turnos matutinos a escuela para padres, por obvias razones, porque a veces el hombre también tiene que ir a trabajar, que ese es otro aspecto también en el cual no hemos visto bien la igualdad, aunque la mujer realmente esté trabajando en casa, porque

Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquitera del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, ya estamos de regreso. Y bien, muchas cosas que pasan en el corte, de verdad, sobre todo en las redes sociales. Te recuerdo que nos puedes escribir al correo electrónico cabina@lavoladora.net. Y el teléfono de aquí de la cabina es el 978-5252. Y estamos recibiendo aquí una serie de mensajes pues bonitos, preguntas. Sobre todo ahorita trataremos de darles respuesta. Para allá vamos, para alguna de las preguntas que nos están haciendo. Ojalá ahorita que lo mencionemos, bueno, tú digas, ah, eso es lo que quería yo escuchar. También queremos, bueno, yo quiero mandar un gran saludo. Te recuerdo que estamos aquí dando cursos todos los viernes en la parroquia La Asunción a las 6 de la tarde. Es una serie de pláticas de un proyecto de la catequesis. Amablemente me han invitado a ser ponente de Escuela para Padres y estamos tocando ahí algunos temas. Y entre ellos yo creo que hay muy buenas personas, hay desde los organizadores hasta las personas que nos hacen el favor de asistir al taller. Y bueno, me han pedido el día de hoy mandar un gran saludo. Es un gran saludo aquí a ojalá y si ahí en el mercado de Amecameca, aquí en el mercado municipal, nos está escuchando a alguien, por favor avísenle a Gustavo Becerra, él es titular del local número 135, en el puesto del Godo, así me dicen que se dice, él vende cecina. Y bueno, un mensaje grande para Gustavo Becerra de parte de su esposa, que le quiere decir que lo ama con todo su corazón y que está muy orgullosa de él, que muchísimas gracias por estar todos los días siendo su esposo, su pareja, y que de verdad le alegra mucho poder mandarle un saludo por aquí, por La Voladora Radio. Así es que, Gustavo Becerra, si nos estás escuchando, pues un gran abrazo también de aquí, de este espacio Con Sentido Humano, y muchas felicidades por la familia que tienen ustedes, y gracias por estar asistiendo a esta serie de pláticas allí en la parroquia La Asunción. Y bien, pues vámonos con nuestro tema. El día de hoy estamos hablando de cómo hacer que la igualdad surja desde casa, cómo promover la igualdad desde casa, a partir de qué, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos dejando de hacer, por qué tenemos que promover en nuestros hijos el hecho de que consideren de que cada uno de nosotros, cada ser humano que se encuentra en esta vida social con los que van a tener que convivir tus hijos, pues tienen un valor, pero sobre todo tienen un valor muy grande las mujeres, porque a veces nosotros los hombres nos hemos equivocado. También hay una de las preguntas que nos hacían aquí en el corte, es que los padres de familia vamos distorsionando esta idea también de cómo tiene que haber igualdad entre hombre y mujer. Sí, desde luego, nosotros somos una gran parte. También tiene un peso social, definitivamente. Alguna ocasión tuvimos aquí a alguien en la cabina que nos hablaba de un poquito de música, un poquito de letras, de canciones que en ocasiones son una distorsión, son peyorativas hacia la mujer. Muchos hombres hoy en día les gusta escuchar ese tipo de canciones en donde se trata a las mujeres como un objeto, que nada más sirven para ciertas cosas. Hay hombres que les encanta reafirmar sus pensamientos a partir de escuchar todos los días ese tipo de música. Hay ocasiones en que pues te subes al transporte público o en la calle o donde sea y están muy presentes. Los niños las repiten continuamente y pueden estar grabando en su inconsciente información que hace que la igualdad no sea efectiva. También un factor lo determina la sociedad, un factor lo determina el entorno, un factor lo determina incluso hasta una escuela. Hay escuelas públicas en donde omiten este tipo de cosas al escuchar a un niño decir que la mujer no tiene un valor, que no tiene un precio, que son menos, que no deberían de darle oportunidad a las mujeres para X cosas. Hay escuelas que escuchan inclusive a los alumnos decir eso dentro de un salón de clases, en una fila, dentro de un grupo, etcétera, etcétera. Y a veces no somos capaces nosotros los que estamos frente a un grupo de poder detener a un niño, a una niña, en que deje de decir comentarios o hacer comentarios y favoreciendo la desigualdad. Hay escuelas también que lo hacen muy bien, establecen un código de valores que hace que todos los chicos se ajusten a un nivel de pensamiento. No como programados, pero sí entendiendo que los valores de respeto son importantes para los demás. Hay escuelas que tienen un muy bajo porcentaje de bullying y hay otras que lo tienen muy alto. O sea, desafortunadamente no tenemos una consistencia en que en todas las escuelas se comporten de cierta manera. ¿Por qué? Porque muchas veces los dirigentes son personas y dependiendo cómo sean esas personas, pues es como van a dirigir su escuela. Un maestro va a poder hacer dentro de su aula todo lo que él desee, todo lo que él quiera, pero pues depende cómo esté. Si este hombre, quiero suponer, no quiero decir que todos los maestros son así, pero si por ejemplo un maestro es violento en su casa, ¿cómo pedirle que no lo sea en un salón de clases? Es muy difícil, muy complicado. Si un maestro o una maestra por X razón decide decir, me cae gordo un hombre o por X situaciones de la vida, pues también es algo que se transmite. Y cosas que se permiten dentro del lenguaje y del comportamiento a veces no son frenados cuando tendría que ser. Pero a ver, vamos a irnos primeramente a cómo tratar de hacer que nuestros hijos entiendan que debe de haber igualdad en la sociedad, pero sobre todo dentro de casa. El papel del papá y el papel de la mamá, yo creo que es muy importante cada uno en su sentido razonable. Hace 8 días por ahí toqué un tema que justo eso es lo que hace que hoy hablemos de esto, de qué es lo que le proporciona la madre a los hijos en aprendizaje para socializar hacia el exterior, pero también hacia el interior de la familia. Y hablamos de que la madre muchas veces nos enseña a cómo relacionarnos con los demás, porque todos los días miramos a la madre, convivimos con ella, el tono de sus palabras es muy importante, escuchar a la madre de qué se queja, a qué le da virtud, qué es lo que a ella le gusta, cómo conoció, no sé, a lo mejor al esposo, a la mamá. Todo este tipo de pláticas ayudan a los chicos y a las chicas al convivir mayor parte del día. Les enseña cómo relacionarse con los demás, inclusive a cómo buscar novio, ¿no? Novio o novia. Y el hombre lo que hace es que crea una personalidad y crea también el carácter. Y el hombre, el padre, generalmente enseña a los hijos a cómo resolver los conflictos, a cómo resolver los problemas. Entonces, cada quien aporta algo a los hijos. Sin embargo, en un tema de igualdad, lo mejor sería que las pláticas que tengamos con los hijos tengan el mismo tono, tengan la misma idea y tengan el mismo sentido. Si en la pareja hay igualdad en autoridad, en opinión, en deseos, en anhelos, en poder comunicar los sentimientos de ambos, mamá y papá, eso ya está hablando de entrada que podemos empezar ahí por enseñar a nuestros hijos en un tema de la igualdad. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, uno de los dos tiene más poder, por ejemplo, en lo económico? Muchas veces nos equivocamos al considerar que porque yo gano más, yo puedo mandar. Estas frases del que paga manda, yo creo que sí han sido utilizadas por muchas generaciones, pero no es una cuestión de igualdad, no es igualitario. Y lamentablemente todas las personas que han mencionado de yo mando porque yo pago, o yo esposo, como gano más que tú, yo tengo poder sobre de ti, o también hay mujeres que hoy en día tienen un poder adquisitivo mayor o ganan sus salarios mucho mejor que el de los hombres, tampoco tendrían por qué tener un derecho a mandar porque ellas ganan más o aportan más a la casa. Yo creo que en el tema de la igualdad, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que encontrar un padre y una madre responsables, en los cuales la igualdad, que es igual a no violencia, nos permita a nosotros entender los hijos, nosotros los hijos podamos entender que cuando los padres se ponen en ese plano de igualdad, las cosas funcionan mejor. Pues vamos a ir a otra pausa y vamos a regresar con este tema. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:34. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en AMECAMECA y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso y bueno, mandar un gran saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que como todos los jueves están aquí en este espacio, al grupo de Valor y Serenidad que se encuentra en la calle esquina Licenciado Verdad, aquí en Ozumba, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Y otro grupo es Fe y Tolerancia en la calle 18 de marzo número 13, Colonia San Mateo en Miraflores, Chalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30. Así es que acércate por ahí con tus amigos de Neuróticos Anónimos. Yo creo que es una gran opción. Alguien me preguntó por ahí, Miguel, ¿tú has ido a sesiones? Sí, yo fui. Creo que estuve en Neuróticos Anónimos aproximadamente como un año y medio. Con una depresión fuerte cuando era joven. Y amablemente las personas que están ahí me sacaron adelante. Era el grupo Tlatelolco. Yo estudiaba la preparatoria y bueno, pues ellos me ayudaron muchísimo. Y pues el mismo sentido que tienen los del grupo Tlatelolco, pues también lo tienen nuestros amigos que de los grupos que acabamos de mencionar. Aquí en AMECAMECA también hay uno, en Tlalmanalco y en Miraflores. Bueno, poco a poco los iremos mencionando a todos porque son muchos, así es que acércate. Y vamos a regresar con nuestro tema. Te recuerdo que estamos hablando el día de hoy, cómo generar la igualdad desde la casa. Ya hice una pequeña introducción, ya empecé a hablar un poquitito de esto, de cómo los padres de familia pueden promover la igualdad dentro de casa. Y primeramente es a partir de la pareja, porque no se puede enseñar lo que no se tiene, no se puede dar lo que no se tiene integrado. Y si una pareja dentro, de entrada en una pareja existe desigualdad, lo que van a aprender los hijos justamente es eso. Aunque no se los expliques con palabras, con los actos, encontrarán que el tema de la desigualdad es algo normal. Estábamos hablando justo de las responsabilidades de los padres dentro del hogar y creo que hablar de cómo hacer que surjan las mismas situaciones de responsabilidad dentro del hogar, es que rompamos un poco con esas costumbres que tenemos en donde los hombres solamente hacen unas cosas y las mujeres no pueden salirse de más allá, sino que están encasilladas en las labores que repetitivamente nos han dicho que debemos de tener o que deben de tener. Y una gran manera de empezar a romper la desigualdad es hablando de cómo me siento cuando el otro está siendo injusto. Puedo entender por palabras de muchas mujeres que están en escuela para padres, que en ocasiones es imposible siquiera mencionar el hecho de que alguna mujer tenga algún anhelo, algún sueño, o que le pida al esposo el hecho de que le pueda ayudar inclusive a lavar los trastes. Sé que a veces son temas difíciles, pero si esta lucha que están teniendo muchos grupos de mujeres, yo creo que tiene que considerarse el hecho de que las mujeres también tienen que empezar desde lo individual, a marcar, a decir, a nombrar lo que no es justo, pero sobre todo solicitando que el otro tenga una cooperación. Muchas mamás me dicen a mí en lo personal, es que no puedo decirle de ninguna manera porque lamentablemente no me ayuda, por el contrario, cabe que en ocasiones pueda molestarse yo tener problemas, entonces prefiero no decir nada. Hay mujeres que han decidido vivir esta desigualdad durante toda su vida. Muchas mujeres ya de edad avanzada manifiestan, pues yo me quedé callada porque entendí que las cosas tendrían que ser así. Una de las cosas que yo creo que son muy importantes es que nosotros queremos que nuestras hijas, que nuestros hijos no vivan esa desigualdad en un futuro. Es decir, que alguno de los dos domine. Habíamos platicado un poco ahorita de esta cuestión económica en donde si no consideramos que el dinero, este beneficio económico que puede hacer que los dos o que la pareja tomen, ya sea que entre más de un lado o de otro, o que del otro no entre nada y de un solo lugar entre el dinero, yo creo que lo mejor que puede pasar para buscar la igualdad dentro de una familia es que el beneficio económico sería tomar conjuntamente las decisiones sobre cómo se va a gastar ese dinero, cómo se va a invertir, en qué se va a invertir y sobre todo decidir de un común acuerdo cuáles son las prioridades y qué es lo que desean alcanzar cuando ellos hacen el manejo igualitario del dinero. Yo creo que una de las partes de mayor humildad que pueden existir es que aquel que aporte más le manifieste al otro por el trabajo que hace y que no es remunerado. Muchas veces a las mujeres les pasa eso, no se les paga por hacer todo lo que hacen en casa, que son muchísimas cosas. Pues entonces compartir de verdad todo este dinero que se puede traer a casa. Porque no podemos negar nosotros los hombres que a veces quisiéramos estar con nuestros hijos igual, haciendo muchas actividades con ellas en el hogar, pero como no podemos hacerlas porque vamos a trabajar, yo creo que lo justo es en una cuestión de igualdad, inclusive frente a los hijos para que aprendan cómo se hacen las cosas, decidir juntos, sabes que este dinero lo tenemos aquí, lo ahorramos, no lo ahorramos, recibimos X dinero, el aguinaldo, la caja, lo que sea, pero decidir juntos. Desde ahí se empieza a haber igualdad. Otro aspecto yo creo que en donde tendríamos que buscar mucho la igualdad es en esta cuestión de una responsabilidad de cada uno de los miembros de la familia, desde el más chiquito hasta el más grande, hasta los papás, en cuanto, por ejemplo, al cuidado de la casa, ¿no? Yo creo que es un gran ejemplo. Ser un padre o una madre responsable es compartir responsabilidades de tener que criar a los hijos, de mantener la casa, de cuidar la casa, de limpiar la casa, de hacer las labores de casa. Hoy en vacaciones seguramente tú pusiste en práctica esto. Si nosotros no lo pusimos en práctica, pues estamos perdiendo el tiempo, porque más adelante los hijos podrán considerar que la madre es una supermamá o un superpapá. Y esto lo único que va a suceder es que los va a desequilibrar en un futuro. Los va a desequilibrar en cuanto a responsabilidades. Por eso, cuando se trabaja esta cuestión de la igualdad en cuanto a cuáles son las responsabilidades de cada uno de los que son los guías dentro de la casa, implica también que ellos hagan. Si un día te toca tender la cama a ti, mamá, pues el otro que le toque al papá. Ponerse de acuerdo. Esto va a ayudar mucho a que los hijos, al estar viendo este tipo de situaciones, si tú le solicites tender su cama, uno supone que tendría que ser también una enseñanza que no tienes que estar diciendo tantas cosas, sino que al verlo das una orden como medida disciplinaria, tiende tu cama y entonces comprenda que lo tiene que hacer. muchas veces nosotros vamos considerando que los hijos automáticamente deberían de saberlo o que ya vienen integrados con un chip. No, hay que buscarlo. Hay casas, a mí me han platicado en lo particular, que el papá decide, en esta desigualdad que estamos hablando en cuestión de opiniones, el papá decide hacer unas cosas y la mamá decide hacer otras. Hay mamás que le dicen a los hijos, deja ahí todo tirado, no te preocupes, yo lo levanto. La realidad es que no tendría por qué ser eso. Cuando nosotros somos capaces de poder decirle a nuestros hijos que es importante que también levanten sus cosas, yo creo que ahí estamos buscando la igualdad. Hay niños, hay mamás que me han platicado que los niños no deben de tender las camas. Hay mamás que han ordenado a las hijas tender la cama del hermano y yo creo que eso crea una desigualdad. Lo mejor es que cada quien se haga responsable de sus cosas. ¿Qué no acaso es mejor que, por ejemplo, un hombre se involucre en las aparentes labores de casa, en las aparentes cosas que nada más le corresponden a una mujer? Cuando un hombre se convierte en alguien responsable, limpia, alza, sobre todo sus espacios, sus cosas, yo creo que en ese momento estamos justamente esto, haciendo y generando igualdad dentro de casa. Otra de las cosas que yo creo que sería muy importante tomar en cuenta es que dentro, para buscar la igualdad, siempre tiene que haber negociación y justicia. Buscar de ambas partes, estoy hablando de un modelo de familia entre mamá y papá, ponerse de acuerdo en la negociación y en la justicia. Es decir, aceptar, por ejemplo, se me ocurre en esta cuestión de los sentimientos, aceptar que si el otro llora, pues aceptarle sus sentimientos, tanto él como ella, aceptar sus anhelos. Muchas veces las mujeres consideran que al casarse ya no tienen sueños, no tienen anhelos y no tienen metas. La realidad es que no. Una familia que está buscando la igualdad apoya el uno, se apoya el uno al otro con una forma de respeto en donde muchas veces se sabe escuchar, ambos se escuchan, que no se juzga, que se trata realmente de entender qué es lo que el otro está esperando de ella o de él. Y yo creo que muchas veces esta práctica que nosotros podemos ejercer de respeto en cuanto a igualdad de pareja, pues justamente podrá pasar hacia nuestros hijos. Muchos me han preguntado también, hay mamás que me dicen, oye, pues yo estoy sola, no tengo pareja, ¿cómo puedo proporcionarle a mi hija todo esto que tú estás diciendo? Pues de igual manera, siempre enviándole la idea clara de que la igualdad tiene que ver con que ella también es valerosa y que tiene las mismas oportunidades que los demás, tenga o no tenga papá. O sea, no depende de eso, sino depende que alguien tenga la confianza en sí mismo a partir de las palabras que se le está diciendo, pero sobre todo que tiene un valor por el simple hecho de existir, pero que también tiene responsabilidades y tiene obligaciones. ¿Cuántas veces nosotros, les decía hace un momento, escuchamos a nuestros hijos decir X cosa que está hablando de desigualdad? Les platicaba, creo que la vez anterior, que estaba yo parado en la esquina de un semáforo y venía manejando una dama y se equivoca, no recuerdo en qué. Entonces el niño voltea y le dice a su papá, que lo traía de la mano, le dice, ay, dice, tendría que ser vieja. Yo creo que para algunos les sonó como chistoso y curioso, pero este papá, la gran responsabilidad que debería de tener es decirle a ese niño que no se dice eso, que puede ser que a lo mejor la mujer tenga menos habilidad en ese aspecto, pero que es grandiosa en otras cosas que nosotros los hombres no podemos hacer. Ese sería un comentario igualitario, pero muchas veces no lo hacemos, nos causa risa. Decimos, qué bueno que mi hijo piense así para que ninguna mujer lo pueda mandar. No, por eso el día de hoy nosotros queríamos tocar este tema, porque yo creo que la gran virtud que debemos tener los padres dentro de todo lo que buscamos bueno para nuestros hijos, también tendría que ser este gran tino, esta gran oportunidad de que cuando nosotros escuchamos a nuestros hijos decir algo que no les va a favorecer en igualdad con los demás, pues sí detenerlos, sí decirles eso no se dice, o por qué piensas esto de la mujer, por qué piensas esto de los hombres. Cuando dentro de una familia se pierde el respeto, sobre todo en la pareja, sobre todo con los miembros mayores de la familia, de la casa, yo creo que allí estamos lamentablemente creando un hueco, un vacío, en donde los chicos se confunden

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, ¿qué? Que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono. 978-5252. Nuestro correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, ya estamos de regreso. Y bien, mandar saludar a nuestros amigos de allá de Valle de Chalco, de Iztapaluca, y algunas personas que nos escriben de Iztapalapa, también de aquí de Amecameca. Muchísimas gracias. Y bueno, queremos. Yo tengo de verdad de gran placer, un gran placer de recomendarte una gran obra de teatro de la compañía de teatro Crucero de Noé. Ellos te invitan a la puesta en escena de Caperucita Floja de Esteban Gil. Y van a ser tres únicas funciones, así es que aparta tu lugar el próximo 29 de abril a las 6, a las 18 horas, 6 de la tarde, el 30 de abril a la 1:30 y el 5 de mayo a las 19 horas. No te lo puedes perder, acude al Teatro Don Jorge Silva, antes Sala Azteca, que está ubicado en la Tenógenes Santa María número 1, esquina con Juárez, detrás del Coppel departamental, aquí en Amecameca de Juárez, Estado de México. Los donativos, bueno, pues adultos 50 pesos, es una... De verdad que para el gran espectáculo que se presenta me parece muy significativo. Niños, 40 pesos, pero si llevas dos niños, pues los dos por 70 pesos. Aparten sus boletos y te recordamos que el 20% de descuento al presentar su credencial de maestro, de estudiante o del INAPAM. Más informes y venta de boletos vía inbox. También puedes adquirir tus boletos en La Voladora Radio, en iCats y en El Capricho Café. Así es que te recordamos que por ahí... Vamos a estar, yo también por ahí estaré en alguno de estos días en la compañía de teatro Crucero de Noé, en esta puesta en escena de Caperucita Floja. Y un gran saludo a todos aquellos que hacen posible esta obra de teatro. Y ya para terminar, bueno, ya vamos de salida. El día de hoy estuvimos hablando justo de cómo se genera la igualdad dentro de los hogares, cómo nosotros los padres podemos generarla. A grandes rasgos te he hablado de que si tú escuchas decir a tus hijos algo peyorativo hacia el sexo opuesto, definitivamente yo creo que tienes que asumir la responsabilidad de orientar a tu hijo o a tu hija. No seas de esos padres que omiten. Trata de ver qué escuchan tus hijos. Hoy en día hay mucha música que dentro del asunto del consumismo, tanto extranjera como nacional, desafortunadamente crea frases repetitivas que hacen que se grave muy en el inconsciente de nuestros hijos y que surjan en su momento como este niño que la única manera que encontró de defenderse fue diciéndole a esta niña que no valía y que era una que las mujeres no valían nada. La otra niña se quedó callada, desafortunadamente no tuvo mayor argumento. Cuando tú como padre de familia dentro de tu hogar estás viendo que alguien hace una crítica de verdad hacia el sexo opuesto, que es lo que yo te decía, puede venir de hombres hacia mujeres mayormente en nuestra cultura, pero también hoy en día hay de mujeres hacia hombres, cómo los desprestigian y cómo hablan mal de ellos. Yo creo que sí tenemos nosotros que intervenir y reorientar a nuestros hijos y sobre todo asumir responsabilidades de igualdad en casa, poder aceptar tanto de ellos como de ellas, en la pareja también, cuáles son sus anhelos, sus sueños, repartir y compartir responsabilidades en una distribución igualitaria dentro del trabajo doméstico. Me decían ahorita en las redes sociales, pues que a mi hija, por ejemplo, no le gusta lavar los trastes, pero a mi hijo sí. Bueno, pues entonces tendríamos que buscar una pequeña negociación en la cual no nada más esté marcando que uno de los dos tiene que hacer cierta actividad. Romper estas cosas como de que ve y tráele el desayuno a tu hermano porque él es hombre. Ve y tú vete a los mandados porque la niña no puede ir, porque desafortunadamente ella no tiene la capacidad de traer bien las cosas. No, cuando tú escuchas dentro de tu casa eso, puedes romper con este esquema, con estas frases que en ocasiones se repiten día con día. También yo creo que una de las cosas es platicar, saber escuchar, permitir los sentimientos de todos. Esa es una cuestión igualitaria. Hay familias que desafortunadamente dicen, no, a ver, aquí las mujeres no lloran. No, sí, las mujeres lloran y los hombres también lloramos. En un sentido más marcado hay hombres que les dicen a hombres, tú tienes que comportarte como un macho. No, esto también crea una desigualdad. Estamos llevando a los hombres a que nada más tienen que aguantarse, tienen que ser fuertes. Y que las niñas, bueno, pues ellas sí lloran. Hay comentarios desafortunados de que no llores como niña. Yo creo que también es un comentario en el cual tenemos que romperlos, decirle y preguntarle a nuestros hijos, ¿a qué te refieres cuando dices eso? Seguramente si tú le preguntas a un niño por qué dice eso, pues a lo mejor tendrá una explicación, pero en ocasiones ni siquiera la tiene y no sabe ni por qué está diciendo eso, porque lo repite y lo repite. Ya cuando son adultos, ya si lo está repitiendo y lo está practicando, sobre todo con la pareja, yo creo que hemos perdido mucho o perdimos mucho tiempo en no poder orientar a nuestros hijos en este tema. Así es que igualdad es igual a no violencia, tiene que ser generada desde la casa, tiene que ser puesta en un contexto en el cual la parte educativa que nos corresponde a nosotros los padres, mamá o papá, tengamos una coincidencia en cuanto a este tipo de temas, porque en ocasiones ni siquiera somos capaces de reflexionarlo. Damos por hecho que así debe de ser. Lo mejor que le puede suceder a un niño o hombre es que una madre le pueda orientar en el tema y decir, tú no puedes opinar eso de las mujeres, no debes opinar. Pero también viceversa, cuando una madre descubre que una mujer está hablando mal peyorativamente de un hombre, también tenemos que frenarlo. Si nuestro gran objetivo es que nuestros hijos sean felices en un futuro, que sí tengan una familia, que realmente encuentren una paz dentro de su hogar, en donde ellos han decidido estar con alguna persona, creo que de las cosas más grandes que podemos hacer para favorecer esta felicidad y que ellos puedan encontrarlas, es siempre inculcándoles que dentro de casa hubo una igualdad en la cual todos opinaban, en la cual todos podían decir algo, en la cual todos participaban. Y en ese sentido, inclusive en los estudios, hoy en día hay familias integradas en donde se practica la igualdad, en donde hay mujeres que han podido ser y terminan siendo grandes profesionistas, pero que también hoy en día comparten con un esposo que comprende muy bien el crecimiento de aquel que ama, porque finalmente eso es amor, permitir que el otro crezca, eso significa amor. Pero cuando detenemos al otro, entra en una especie de insatisfacción que finalmente lo hace vivir en apariencia feliz, en aparente felicidad, pero que en ocasiones no es realmente la que tú querías para esa niña o para ese niño que en un momento dado fue educado contigo y que convivió contigo. Hoy en día están cambiando mucho las cosas. Es cierto que hay sectores de la sociedad en la cual, por ejemplo, los hombres ya han tomado una decisión de hacerse responsable también de los hijos, de cuidar a los hijos, y en ocasiones hasta se han invertido los papeles. Ella sale a trabajar y él se queda en casa. Esperemos que este tema haya sido de tu agrado. Busca la igualdad en tus hijos, edúcalos en igualdad y verás que en un futuro serán muy felices. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, este es tu espacio con sentido humano y nos vemos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Este programa llegó a ustedes gracias a...